desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Provincia de Buenos Aires con un tiempo espectacular, ¿eh? Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez. ¿Cómo anda todo? Espero que ande todo lindo, todo espectacular con esta mañana impresionante que estamos viviendo. Parece mentira que el sábado y domingo, más que nada el domingo, ¿no? Se nos venía el mundo abajo con la lluvia. Esperemos que el agua encuentre su cauce y nuestra gente del campo pueda volver a hacer lo que hace mejor. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, bajo este cielo diáfano. Ya te cuento los datos del tiempo en instantes nada más. En este día, Dulce Nombre de María es el santoral hoy, ¿eh? Mirá vos. Dulce Nombre de María, dulcísimo nombre de la Bienaventura Virgen María. En este día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su Santísimo Hijo. Y se llama así. 12 de septiembre, Dulce Nombre de María. Es el día de hoy. A ver, ¿qué más tenemos por aquí en las efemérides? ¿Qué recordamos hoy? A ver. Exactamente, hoy tenemos efemérides también. Día de los programadores en los años bisiestos. Se celebra el 13, ¿eh? Hoy es 12. El día de los programadores hoy. Así, de una, directamente. De los programadores, los que programan. No sé, pero ahí está. Semana número 37 de este año 2017 que estamos viviendo juntos. Un día menos, falta para el próximo feriado. Un día menos que ayer, claro. 34 días faltan. El próximo feriado es el lunes 16 de octubre. Es el día de la raza. Lunes 16 de octubre. Mañana que estamos viviendo juntos y celebrando, dale. Ponemos en pausa los satélites hoy, por lo menos por unos días. Dejamos los satélites en pausa. A ver, nos metemos de lleno con la info. Acordate, que estamos comunicados con vos al 23 45 65 14 79. Ese es nuestro WhatsApp, baby. Exactamente, WhatsApp, baby. Faltan fotos del amanecer, ya me abandonaron con las fotos del amanecer. Qué lástima, venía lindo el tema de las fotos del amanecer. ¿Qué pasó? Parece que estamos amaneciendo, me imagino en el campo cuando pasa el agua por atrás del campo. No te digo que parece un amanecer en Dubái, pero viste, qué sé yo. Así es, tenemos agua en los campos. Fruto de desidia. ¿Cuánto hace que estamos en democracia del 83? ¿34 años? ¿Hace que estamos en democracia? 34 años afanándose las obras de desagote de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de color, ¿eh? Se afanaron las obras, no sé las veces que se afanaron la guita de las obras para desagotar la provincia de Buenos Aires. Bueno, esperemos que algún día lo hagan. Mañana que estamos viviendo con vos también comunicados a través del Facebook, facebook.com/la106, Twitter, allí estamos en el Twitter también, twitter.com/la106 o @la106. También, vos sabés que también nos podés buscar, ¿eh? En el Face escribís @la106 en el buscador del Face y también salimos los otros. Salimos los otros. Seguimos con más en esta mañana de la radio. Ahora te cuento los regalos, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para esta jornada. El Saladillo, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, Farmacia Burnes. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear arranca su semana Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Ya nos vamos a los números de la suerte, pero antes te recuerdo que tenemos regalos con Triple Chance hasta las 9:30 de la mañana. Triple Chance con el regalo de agua marina. Es una espectacular sesión de relax. Así sería, relax con cromoterapia exclusivamente en agua marina. Tremendo. Ya me dan ganas de meter. Ay, Dios. Me dan ganas de meterme ahí en el relax con cromoterapia. Vamos a los números de la suerte. Los lucky numbers. A ver qué pasó anoche con las quinielas. Y todo el día también repasamos. Arrancamos con la primera, repasándola, que la compartimos ayer. En la ciudad, el 9.083. En la primera, en la provincia, 6.676. Matutina ciudad, 7.235. Provincia, 7.892. Vespertina ciudad, 5.643. Provincia, 0.254. Y nocturna ciudad, 4.132. Provincia de Buenos Aires, 6.153. Bueno, veremos qué sucede con el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Esperamos para hoy una máxima de 19 grados. Pero es raro esto, ¿eh? Fíjate que la temperatura está como disociada de la sensación térmica. Es muy, muy llamativo que la temperatura sea de 19 grados y la sensación térmica de 26. Veremos, puede ser un error de tipeo esto. Pero sí, así está pronosticado. Temperatura de 19 grados, sensación térmica de 26. 7 grados más va a ser la sensación térmica. Veremos si es por la humedad, en fin. La brisa se va a sentir del noroeste, tranquilo, 7 a 11 kilómetros durante toda la jornada. Para esta noche la temperatura va a bajar hasta los 6 grados. Para mañana miércoles 13, que pegó en el palo, ¿eh? Miércoles 13 con una máxima de 20 grados, mínima de 9, nubes en aproximación y sensación térmica también primaveral, con una sensación térmica de 23 grados. Vientito tranquilo, noreste, 11 kilómetros por hora. Para el jueves esperamos una máxima de 21 grados, con sensación térmica de 24, pero la mínima 6. Va a girar bastante el viento al sudoeste y ahí se va a notar un poquito. ¿Por qué? Porque las ráfagas van a ser del sudoeste a 22 kilómetros por hora el próximo jueves. Tendencia para el viernes, descenso de la temperatura con respecto al jueves, ¿no? Una máxima de 15 grados con una mínima de 4. Viento que gira otra vez 90 grados, esta vez será al sureste, con ráfagas que probablemente de a rato se sientan, con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Tendencia para el sábado, a ver, el asadito del sábado, ¿cómo lo vamos a comer, adentro o afuera? Probablemente afuera, con una máxima de 17, sensación térmica de 22, y viento del noreste de entre 9 y 15 kilómetros por hora. Bastante bien el pronóstico, te digo, ¿eh? Bastante bien. A ver, en este momento la temperatura 12 grados, la humedad ahora es del 92%, la presión, por suerte, allá alta en el cielo, 1022.6 milibares, la sensación térmica es de 12 grados. ¿Sabes qué? Te voy a contar lo que me parece que no te lo conté el otro día. El acumulado que tenemos en la radio de lluvias realmente es un número bastante importante. El año pasado también superó la media anual. Creo que la media anual va a haber que revisarla porque viene superando los 1000 milímetros. Hasta no hace mucho, 4 o 5 años atrás, cada vez que veíamos la media anual, o sea, el promedio anual de lluvias, andaba alrededor, no llegaba a los 1000 milímetros. Bueno, a 12 de septiembre de este año, en lo que va del año, la sumatoria que tenemos nosotros de lluvia anual da 1690 milímetros. Cuando hace, no sé, 2010, 2011, por ahí, 2012 también, apenas llegaba a los 1000. Hemos medido, ¿no? Así que van 1690 milímetros anuales. Es un número realmente importante, ¿no? Te reitero, la actual, la temperatura 12 grados. La humedad coincide con la temperatura porque el viento está bastante tranquilo. Bastante, bastante tranquilo, con ráfagas de 3 a 5 kilómetros por hora del oeste. Dale. La 106, datos del viento. Vamos a los títulos, en este caso títulos de tapa del diario La Mañana. Desbaratan en 25 de mayo una banda que comercializaba droga. Realizaron 8 allanamientos y hay 6 detenidos. Una banda que se dedicaba a la comercialización de drogas en 25 de mayo fue desarticulada el domingo tras 8 allanamientos policiales, 2 de ellos efectuados en General Rodríguez, que terminaron con la detención de 6 personas y el secuestro de marihuana en grandes cantidades y lista para la venta. Una importante suma de dinero en efectivo, más una docena de teléfonos celulares, chips y computadoras de escritorio y all-in-one, netbooks y notebooks. Iniciada en el mes de abril del 2016, la investigación fue llevada adelante por la ayudantía de fiscal de 25 de mayo durante más de un año, y obtuvieron las correspondientes órdenes de allanamiento y de detención por parte del juzgado de garantías 1, que fueron efectivizadas con resultados altamente positivos. En Paraná, Álvarez logró su primer podio en turismo de pista. Radicación de planta de biogás, Gasparini anunció obra de desagües por 73 millones. En el Teatro Marconi, el Coral Saladillo festejó 25 años. Inauguraron Delegación Regional de Asesoría General de Gobierno en Saladillo. Se inauguró ayer en Saladillo la Delegación Regional de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Posadas 3017, que estará a cargo de la doctora Marcela Manganiello. El acto contó con la presencia del asesor general de gobierno, Marcelo López Mesa, el intendente, José Luis Salomón, y bueno, el resto también estuvo ahí, el secretario de la asesoría de gobierno, Iván Tenaglia, y demás autoridades. Argentinos sumó y Riestra otra vez cayó por goleadas. Fútbol 25eño, Pedernales volvió a ganar e igualó el líder Plaza Italia. Ahí están los títulos de etapa de hoy del diario La Mañana, que nos llevan a la música de Phil Collins. Ah, bueno, bien, muy bien el musicalizador, ¿eh? Phil Collins con uno de sus clásicos. Esto se llama Su Studio. Mañana que estamos viviendo con vos. 9 y cuarto, temperatura 12 grados, viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Dale. See you. Estamos escuchando a Phil Collins. Esto se llama Su Estudio. Ya están aprovechando a participar del sorteo con triple chance. Lía de Saladillo. María. Feliz día, María, hoy, ¿eh? Día de María. ¿Cómo era? Verá que la tengo por acá. Ahora te cuento. María, déjame ver. Dulce nombre de María, así se llama. Hoy es el día, el 12 de septiembre. Así que feliz día. Ahí está. Acordate, vos también te podés llevar la triple chance. Exactamente. Triple chance, quiero agua marina. Para llevarte el regalo espectacular. Después del fin de, viste que uno queda complicado, ¿no? 9 y 19, vamos a un poquito más de info. Sección policial del diario La Mañana. Motociclista grave por un choque con un auto. Se trata de Cristian Figueroa, de 39 años, quien iba a bordo de una motocicleta Kimco. Se encuentra internado en el hospital Unzué y su pronóstico es reservado. Robaron en un automóvil en Saladillo. Un vecino de Saladillo sufrió un robo en su automóvil en la madrugada del sábado, en la calle Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, cuando autores desconocidos rompieron el vidrio de un Fiat Vivace 147 y le sustrajeron una tarjeta verde a nombre de Brian Morichetti. Se llevaron también un manojo de llaves, una cinta verde del banco Comafi, un pendrive rojo marca Kingston. El vecino afectado hizo un llamado a la solidaridad para poder encontrar los objetos y pasó su teléfono. 2345-1565-4761. Secuestran animales sueltos e infraccionan a camiones en Saladillo. Los procedimientos fueron realizados en estos días en diferentes operativos de la Dirección de Tránsito. En Saladillo, alrededor de 25 personas por semana rinden pruebas de manejo. ¿Qué más? Un motociclista que te decía recién, ampliamos la información, es el motociclista que resultó con graves lesiones tras protagonizar este domingo una colisión con un automóvil particular en 14 y 26 de 25 de mayo, que está internado allí con pronóstico reservado en el hospital Unzué. Te reitero el título de etapa del diario que amplía en la página 7, el diario La Mañana. Desbaratan banda que se dedicaba a la comercialización de droga en 25 de mayo. Fabián Mauricio Cirilie fue apresado en General Rodríguez y José María Farías en Pilar. En la ciudad cabecera se detuvo a Valeria Federica Cárdenas Gromás, Adalberto Joaquín Tenaglia, Gonzalo Sebastián Noguera y Rodrigo Alexis Ramírez. Además, Fernando Tomás Tordó fue detenido por encubrimiento triplemente agravado. Ahí está el diario La Mañana con la provisión de los nombres, ¿no? Bueno, y los domicilios también está, de todos los implicados. La causa fue iniciada en abril del 2016 en el Ministerio Público Fiscal con una importante investigación llevada adelante por la Ayudantía Fiscal de 25 de mayo. Seguimos, parece, da como una sensación, ¿no?, de que están llevándose un poco de droga. Era ahora, ¿no? Bueno, vamos a la música. Lo nuevo de Alex Sensation con Ozuna. Esto se llama ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos. ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí. Pero

Hizo con Bronco, Corazón Duro, aquí en la 106. 9:37, estamos con 13 de temperatura y vientito del oeste a 6 kilómetros por hora. La presión está ya arriba, 1022.6, la humedad alta todavía también. Nos vamos a los títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo, que acompaña al diario La Mañana, el destacado de Extra, El País y El Mundo. Netanyahu le agradeció a Macri por buscar a los culpables de la AMIA. El primer ministro participó de los homenajes por los atentados de la Mutual y de la Embajada y acusó a Irán de alentar el terror en todo el mundo. Hoy será recibido por el presidente en la Casa Rosada. A ver. Localidades en riesgo y desesperanza en el campo por las lluvias. Las fuertes precipitaciones del fin de semana castigaron el interior bonaerense y dejaron como saldo la amenaza de inundaciones en algunas localidades y la preocupación en el sector agropecuario, donde ya hablan de un año perdido. La foto que publica Extra, El País y El Mundo, es en la laguna. No dice Extra, El País y El Mundo, por ahí recibís el diario o lo ves, pero esa foto, que te digo porque conozco ese lugar, esa foto es un camino que va a La Salada, allí en Necochea. Esa foto es de Necochea. Es tremendo, ahí estuvo cortado, está cortado precisamente ese lugar, ahora no, pero estuvo cortado por las lluvias. Florida sin electricidad, Irma pierde fuerza tras dejar Miami a oscuras. ¿Qué más? Trabajo prueba que se encendió el teléfono de Maldonado. El ingeniero Ariel Garbat denunció que el juez Otranto y el fiscal Ávila no lo recibieron en Esquel para entregar el primer informe de geolocalización realizado sobre el celular del joven desaparecido. Reitero el tema de Maldonado. El trabajo de este ingeniero, que durante 22 segundos se encendió el teléfono de Maldonado, es el ingeniero Ariel Garbat. Casación rechazó el recurso de Mangieri, ¿te acordás, Mangieri? El tribunal calificó de inadmisible el pedido de la defensa del portero condenado por el crimen de Ángeles Rawson.

Lo nuevo de Katy Perry, esto se llama Bon Appetit. Buen apetito. ¿Viste? Cuando vas a comer te dicen buen apetito. Buen provecho. Bueno, buen apetito es eso, buen provecho. Vamos a compartir ahora un título de cada uno de los principales diarios impresos. Porque un diario te puede engañar. Uno, dos te pueden engañar. Pero todos juntos, no. Así que ahí vamos, para que saques tus propias conclusiones. Todos los diarios juntos no te pueden engañar, no pueden estar todos de acuerdo. A ver, pueden estar de acuerdo Clarín y La Nación, por ejemplo. Página 2, C5N, Radio 10, pueden estar de acuerdo, pero no todos. A ver, claro, porque son del mismo dueño, ahora me acabo de dar cuenta. Debido, más complicado en la justicia, dice Clarín, por primera vez le prohíben salir del país. Creo que es la décima tapa esta que le dedican a Debido. Avanza la investigación sobre otro caso de corrupción K. La Nación, que titula Maldonado, un gendarme admitió que hirió a un manifestante. Según fuentes de la investigación, reconoció que le arrojó una piedra cuando cruzaba el río Chubut durante un operativo. Página 12, sin lugar para los débiles, el gobierno logró frenar el fallo que lo obligaba a restablecer las decenas de miles de pensiones por invalidez que había dado de baja. Crónica, inundaciones en el conurbano, el drama y sus historias. Vamos a ver qué dice Diario Popular. Festejaba sus 15 y fue violada por un grupo de adolescentes. El abuso sexual ocurrió en San Pedro y la chica quedó en estado de shock. El cronista titula, el gobierno consigue respaldo financiero del BID para cumplir con proyectos de obra pública. Por la reactivación de la economía, las empresas prevén crear más empleo y crecen los juicios laborales en los distritos que no aplican la norma de la ART. Plan Confianza, acuden al BID para atraer inversiones, dice Ámbito Financiero. La prensa titula Dura acusación, el primer ministro de Israel de visita en la Argentina culpó a Irán por los atentados terroristas contra la AMI y la embajada. Agradeció a Macri la decisión de encontrar a los culpables. ¿Qué dice BAE? Negocios, las inundaciones provocaron en el campo pérdidas por 1.600 millones de dólares. La superficie anegada representa cerca del 20% de las zonas agrícolas y hasta el 80% en las zonas ganaderas. El economista titula Supermartes, sale el IPC y el Banco Central define tasa por una inflación observada y esperada por encima de la meta. Federico Sturzenegger no tiene margen para aflojar su política de tasas altas y deberá mantener el sesgo contractivo. Olé titula Dybala y Messi, sincericidio. Para mí es difícil jugar con Messi, dice el cordobés, que lo admira. Juega en mi posición, aprendo de él y me tengo que adaptar. Hoy Barça lluvia por la Champions. Y cerramos con La Razón. El centro suma cuadras con restricciones para autos. Esto es para los porteños. Ahí está. Bueno, para los porteños. Mientras tanto nos quedamos con Lucho Michael. El ex Rey Sol, está desaparecido el Rey Sol. Creo que está haciendo dieta para volver a mostrarse. Luis Miguel, que sigue facturando sus millones de dólares en regalías gracias a estos temas que son espectaculares. Dale. Labios de miel. ser, entrégame tu amor. Sabes la miel en la madrugada, miel de durazno al caer el alba. Estoy atrapado, un cuerpo en tu caricia. Cada momento, sabes la miel en la madrugada, miel de durazno al caer el alba. Solo necesito tu luz, tu fantasía, tu pensamiento. Con estos labios de miel. Mañana espectacular que estamos viviendo, ¿eh? Nos vamos a un poquito de info del espectáculo. Dale, a ver qué pasa con el cine. Una la vi, de las dos. Las dos películas que están teniendo en este momento auge son las dos de terror. Realmente Annabelle 2, que la vi el fin de semana, así que esta es una película que fascina a los adolescentes. Es tremendo. A los adolescentes nos encanta esto. No, es tremendo. Annabelle 2, que se sostuvo en las boleterías con una gran cantidad de adolescentes, por segunda semana consecutiva, el film de terror Annabelle 2 se sostuvo como el título más taquillero de los cines argentinos. Es tremendo esto, ¿eh? Es una película de terror, y es de terror. Es la precuela de Annabelle. En vez de hacer la continuación, es el origen de Annabelle. Una diferencia de más de 150.500 localidades sobre el estreno local de Los que aman odian, que es la de Franchella, ¿no? Elegida por sobre la película de Franchella con 155.500 localidades más, ¿no? Vendió que Franchella. A ver, el título nacional encabezado por Guillermo Franchella y Luisana Lopilato convocó a 122.009 espectadores, mientras que 92.091 espectadores, mientras que Annabelle vendió este fin de semana 277.608 entradas. No, un número impresionante. De todos modos, está buena la peli, ¿eh? Es muy sencilla, muy sencillita la película. No tiene efectos especiales, casi sin efectos especiales. Y Annabelle 2, que hace realmente la delicia de los adolescentes, ¿no? Tremendo. Justo cuando estaban por empezar la película, pasaron el tráiler precisamente de una que viene, que va a ser también muy taquillera, que es la remake de It, que es la historia de terror más taquillera de la historia. La película It, la nueva adaptación de una novela de Stephen King de allá de los 80, ¿no? Es muy vieja. La película It, la original, que fue realmente taquillera y todavía sigue recaudando a través de esos servicios de televisión por streaming, y debuta el fin de semana con una recaudación de 117 millones de dólares, pero no acá todavía, en los Estados Unidos recaudó 117 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y se convirtió en el estreno de terror más taquillero de la historia, según los datos del sitio especializado de Hollywood, Box Office Mojo. Es tremendo, ¿eh? It fue precisamente anunciada esta semana para hacer próximo estreno aquí en la Argentina.